de patología existencial e intervención en crisis. En el marco del convenio específico entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Los Andes. Este ciclo de seminarios interdisciplinarios tiene como título Sentido de la vida y conciencia. El título realmente es inspirador y para nosotros, los jubilados, a quienes en este momento pues con gran honor represento, creo que es un tema que da para mucho, que ha generado muchas expectativas y por ello pues es un placer que podamos reunirnos y escuchar estas disertaciones. Esta actividad viene siendo coordinada por nuestros queridos compañeros, profesores jubilados también, David Delgado Iturriza e Ingrid Tortolero, apreciados amigos y profesores que trabajan y luchan con nosotros día a día para generar una serie de actividades que nos atraigan, que nos hagan sentir ese sentido de la vida. Sin más, pues los dejo con Ingrid, será para que nos explique, nos haga una breve reseña de estos distinguidos expositores, a quienes realmente les deseo que hayan tenido una estaba muy feliz aquí en Mérida y que sean siempre muy bien recibidos. Gracias. Bueno, gracias Anita, buenas noches a todos, a los que nos han acompañado desde el lunes, gracias por estar aquí, y a los que no nos han acompañado, les acompañen de aquí en adelante, aunque ya el camino es más corto porque ya queda nada más hoy día miércoles con esta actividad. Y aprovecho entonces la oportunidad para invitarlos mañana a las 8 de la mañana en el edificio administrativo, donde se va a dictar una charla con el licenciado en Ciencias Ambientales José Antonio Delgado sobre conciencia y ecología, de 8 a 11 en el séptimo piso del edificio administrativo. Hago especial énfasis en esto porque creo que él, como psicoanalista de especialista en Jung, creo que va a ser desde esa perspectiva, va a hablar sobre la ecología y cosas bien interesantes que no quiero adelantar. Y en la noche, ahí es el cierre de esta jornada con NH Spin. El Vito, el dueño, nos ha prestado ese espacio para realizar una charla en café, y esta charla café en este momento va a ser dictada por el doctor Camilo Silva, psiquiatra de nuestra ilustre Hospital Universitario de Los Andes, profesor también de la universidad. Va a ser una semblanza sobre Víctor Frank. Entonces sería bien interesante que nos acompañara, entrada libre, están todos invitados y hay puesto para todos. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña, porque me faltaría tiempo, sobre estos dos invitados especiales que tenemos esta noche, que es María Isabel Rodríguez Fernández. Ella es nacida en Salamanca, España, es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es médico psiquiatra y máster en psicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, sede de Madrid, y directora de la cátedra Edith Stein de la Universidad de la Mística de Ávila. Pertenece a las siguientes asociaciones: Asociación Española de Logoterapia, de la Asociación para la Práctica y el Asesoramiento Filosóficos y a la Asociación Española de Personalismo. Se ha especializado en logoterapia e hipnosis. Parte de su trabajo de investigación se ha centrado en la búsqueda de una perspectiva integral en la que se tenga en cuenta desde la psicología y la psiquiatría la dimensión espiritual del ser humano, siendo este un ámbito que ha supuesto la publicación de diversos artículos y participación en libros como Hacia la definición de la filosofía personalista, La búsqueda de sentido en el siglo XXI, y en el libro Evolución integral en teoría del humanismo, y ha dirigido además el libro Integrando la espiritualidad en la psicología. También ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y como conferenciante en diferentes ámbitos. Bueno, nuestra ilustre María Isabel esta noche va a dictar la charla sentido de la vida en la tercera edad. Yo quisiera que el otro coordinador leyera el currículum del profesor José Antonio Delgado. José Antonio Delgado, que nos acompaña, no tiene nada que ver con el Delgado que le habla, ¿no? Llamémoslo Delgado. Licenciado en Ciencias Ambientales y experto en Psicología Analítica. En los últimos 7 años ha publicado numerosos ensayos y artículos en páginas web y revistas relacionadas con la psicología analítica, tanto en el ámbito nacional español como internacional, además de haber participado en el Congreso de Psicología y Psiquiatría. Es autor de 3 libros publicados en ensayos de psicología analítica, titulado El retorno al paraíso perdido, la renovación de una cultura y la novela Encuentros en la oscuridad en 2007, y el ensayo novelado titulado La hermandad de los iniciados en el 2011. A raíz de las publicaciones de su último libro, ha participado en varios programas en radio y televisión y ha sido entrevistado en diferentes medios, y actualmente dirige la tertulia de espiritualidad, filosofía y ciencia en el famoso Ateneo de Madrid. Además, está preparando nuevos libros para su próxima publicación. Aquí él nos tiene 2 o 3 libros que nos va a mostrar. Algunos ya creo que no quedan para la venta, porque han sido ya, pero alguien se puede hacer que puede tener que comprar uno. Entonces, libro que vamos a tocarlo también en la sesión de mañana, pero en el día de hoy, pues pueden acercarse ustedes a ver si pueden pillar algún libro todavía. O sea, vamos a dejarlo entonces, que diría el coordinador, para que ellos hablen. Sí, nosotros bajamos. Muy bien. ¿Te parece? Igual hablamos. Sí. Si no bajamos. ¿Cómo bajas? Pienso que me veis mejor desde abajo que detrás de la mesa, un poco escondida. Y bueno, el tema que me había propuesto para hoy era las crisis de la edad adulta, que la verdad es que cuando me vi que me habían propuesto el tema, pensé que va a decir una persona de 40 años a personas que tienen unos cuantos años más y que se supone que sabrán mejor que yo cuál es la crisis de la edad adulta, de la tercera edad o de la edad que tenga que ser. Entonces, siento no poder hablar desde la experiencia, por razones obvias, pero algún día llegaré, espero, y hablaré desde la experiencia de atender a personas que sufren diferentes problemáticas, un poquito de cosas que he podido leer, aunque yo creo que los libros pues, nos dan ideas, pero no son la realidad. Y también me gustaría que vosotros pues, pudierais plantear alguna pregunta, cuestión. De entrada, voy a dejar alguna reflexión que quizás os sirva para pensar o simplemente os provoque o incite un poco el diálogo. También yo hablo de la experiencia que tengo en España y creo que aquí, aunque pueda haber cosas iguales, quizás haya diferencias, porque en cada lugar pues hay ciertas características que no tienen por qué ser las mismas en otros lugares, aunque habrá aspectos que sean universales, porque todos somos humanos, somos personas, y lógicamente nos enfrentamos al sufrimiento, a la enfermedad y la muerte, y más cuanto más años vamos cumpliendo, ¿no? Entonces, lo pensemos o no, pues a medida que cumplimos los años, la muerte está ahí para todos, aunque hay quien piensa que solamente se mueren las personas más mayores. Desde que nacemos está esa posibilidad, aunque es uno de los temas que pueden generar crisis a partir de ciertas edades. Hay personas que por circunstancias de la vida nos lo hemos planteado muy jóvenes, o la vida nos ha dado algún susto que nos ha dicho que la muerte está ahí y estamos sintiendo que vivimos un poquito de prestado o de prórrogas, y otros que a lo mejor no se lo plantean hasta que tienen una cierta edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la jubilación pueden ser momentos donde uno siente el vacío de no estar haciendo lo que hacía hasta el momento, y hay personas que pueden entrar en una crisis de vacío de sentido, porque el sentido que tenía su vida hasta ese momento pues parece que ya no está. Uno no está haciendo su trabajo, no está con sus objetivos, los hijos ya se han ido de casa, que podría ser otro de los sentidos que puede tener una persona después de que sus hijos hayan crecido, y de repente se ve jubilada y dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y supongo que esa es una experiencia universal en prácticamente todos los países del mundo, Y lo que yo he observado en diferentes culturas que he podido visitar, tampoco muchas, pero he podido ver diferencias, es que la actitud que se tenga hacia la muerte, hacia la vejez, hacia el deterioro físico, condiciona mucho la reacción que uno tiene ante ese proceso. Por ejemplo, en las mujeres la menopausia muchas veces es algo que genera sufrimiento porque se asocia con que la mujer se está haciendo mayor y ya no tiene capacidad generativa porque no puede tener hijos. Entonces, si una mujer se identifica solamente con su parte de madre, al perder la menstruación puede pensar que su identidad se pierde. Cuando en otras culturas se plantea que la pérdida de la menstruación es la posibilidad de, en vez de vivir hacia afuera, para nosotros, de empezar a vivir hacia adentro, y que esa retirada de la menstruación es una retirada del exterior para ir hacia el interior. Entonces, en ese proceso, si la mujer es consciente de que tiene una oportunidad de dirigir su creatividad en otros sentidos, es decir, no solamente creatividad pues teniendo hijos o educando hijos, se da la posibilidad de ver que el camino a partir de cierta edad puede ser más hacia adentro, para uno mismo, para una misma, puede ser más hacia otros valores. Hablo de la mujer, hablaré también de los hombres, quiero diferenciar porque evidentemente hay algunas diferencias. Y ese ir hacia adentro, en algunas culturas se consideraba con que la mujer tenía la oportunidad de desarrollar su sabiduría, de encontrarse consigo misma y seguir ejerciendo la creatividad a través del apoyo, la educación, el asesoramiento a otros desde la experiencia de la vida. Pero ¿qué pasa en muchas sociedades que podemos llamar occidentales? Que el valor de la mujer está en su apariencia física, en su cuerpo, en la capacidad de tener hijos. Y entonces la crisis de la edad adulta muchas veces es una crisis adolescente a los 60 o a los 70 años. Y esto tanto mujeres como hombres. Es decir, como lo que vale de la mujer es el envoltorio, lo que vale de la mujer es lo que parece que es y no lo que es en sí misma, cuando empiezan las primeras arruguitas, cuando empieza el deterioro físico, o líneas de expresión, como decíamos ayer, pero bueno, lo que sea, da lo mismo. Parece que una mujer pierde valor, pierde interés, porque si ya mi envoltorio no es lo que era, yo no valgo y entonces intento remediarlo con cirugía, intento remediarlo con maquillaje, y a veces tanto maquillaje, pues por ejemplo como Sarah Montiel, que ya al final dices, bueno, pero ¿quién es realmente? El Botox. Las personas se hacen el lifting y al final no tienen arrugas, pero no tienen expresividad, con lo cual parece que les han quitado una parte de su alma, los ojos siguen ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que esos valores occidentales, materialistas, de consumo, porque interesa que las mujeres se operen, y ya también los hombres, o sea, ya no es un problema solo de las mujeres, como digo, interesa que nos operemos, cuidemos nuestra imagen, que no soportemos los signos de la edad, porque seguimos pensando que tenemos que vivir hacia afuera. Entonces, vivir hacia afuera es que me sigan viendo como un adolescente, aunque tenga 40, 50, 60, 70, 80 años, y no estoy exagerando porque hay situaciones de personas famosas que vemos en la televisión, en los periódicos, donde personas ya muy mayores siguen con la actitud de cuando tenía 18 años y fuera de contexto, con lo cual la crisis de la edad adulta no pueden llegar a ella porque siguen con la crisis de la adolescencia. La duquesa de Alba pues está de alguna manera en una situación de adolescencia, de pobre mujer, o sea, tampoco es cuestión de juzgarlo, pero se ve esas operaciones que se ha hecho. Sarah Montiel también es una persona que se la ha visto en esa situación, otras actrices americanas, ahora no recuerdo, creo que Sasha Gabor era también de las que iban muy maquilladas y con novios muy jóvenes. Berlusconi también. Berlusconi, que va muy, muy maquillado, vi otro día en un periódico, estaba perfectamente maquillado, pero con el dedo de maquillaje que queda ya como la careta, ¿no? Pero claro, los ojos siguen siendo el espejo del alma, y da igual que uno se opere, se maquille, que esa belleza que emana del interior, cuando uno no se ocupa de ella, pues hay que seguirla maquillando y ocultando con el botox, la careta o lo que sea, ¿no? El contraste frente a esto son otras personas, como Andrew Hemingway, que al final de su vida, siendo una mujer muy anciana, irradia una belleza increíble, tiene una profundidad en la mirada y se está dedicando a cosas humanitarias en África. Por ejemplo, si podéis decir a alguien más, pues por ejemplo actores como Sean Connery, que tienen más belleza de mayores que de jóvenes, porque lo que transmiten es una experiencia, una madurez. Cary Grant, cuando de joven tenía su peso, pero según va envejeciendo, envejece bien. ¿Quién? Sofía Loren. Entonces, personas que ves que en su alma se mantiene algo que no están vacías y que la edad es parte del proceso para llegar hacia sí mismo. Y también ese declive físico puede ser esa introversión que digo, hacia adentro, de ganarse algún día y irse preparando, no necesariamente ya, pero irse preparando para que algún día llegara la muerte y que en el tiempo que nos queda, que no sabemos, igual me muero antes, no sé, antes que otros que tienen más edad porque no sabemos, pero el tiempo que nos queda, es decir, qué puedo hacer con mi vida, qué puedo aportar a otros, desde dónde vivo, y si dejo que la sociedad me domine con esas ideas de que el exterior es lo más importante, tanto para hombres como para mujeres, o decido desde mí cultivar la belleza desde el interior, que no es una excusa para no cuidarse externamente, porque bueno, me cuido mi belleza interior, me he hecho un desastre, sucio, desalineado. No es eso, sino que está bien mantener el cuidado y la dignidad exterior, pero sin olvidar ese interior, que puede favorecer que a cierta edad, al tener más tiempo, menos ocupaciones con los hijos, menos ocupaciones del trabajo, podamos cultivar. También muchas personas dicen que la dimensión espiritual que no han podido cuidar, hay más tiempo y más oportunidades para cultivarla en la relación con otras personas, quizá de la misma edad, de otra edad, lo que sea, a partir de cierta edad, ¿no? En otras culturas, como por ejemplo las culturas islámicas, la ancianidad es un plus, no es un menos, es más. Y en ciertos lugares, sobre todo pueblos y aldeas, hay consejos de ancianos. Y por otro lado, los consejos de ancianas. Y se ve un brillo, una mirada, una fuerza. No sé si alguno habéis viajado a algún país islámico, pero me refiero a Marruecos, donde ves que las personas mayores tienen una vitalidad, aunque estén enfermos, transmiten vitalidad, tienen como vida, alma, y se comportan con una dignidad que no vemos, por ejemplo, en España, donde la gente mayor está como aparcada, mejor en residencias, y si están muy estropeados, mejor no miramos, porque es que no puedo soportar ver a los ancianitos pues maltrechos. Nuestras poblaciones indígenas aquí, los chamanes también tienen esa... También tienen esos valores. Entonces, se ve que cuando se valora la ancianidad en relación con la sabiduría y con que esa experiencia, esas personas nos pueden enriquecer, y todos tenemos experiencias, mejores o peores. El tema es cómo las hemos integrado y qué hemos aprendido de ellas, que luego nos sirva para aportar algo a los demás. Entonces, en culturas como las indígenas que comentas, en culturas como culturas islámicas, el ser más mayor implica ser el patriarca o la matriarca, que son personas que aconsejan a los jóvenes, les guían y sirven para resolver conflictos que se dan dentro de una población. Pues tal persona le robó a esta, la otra tiene un conflicto con las tierras, el otro tiene un problema con no sé quién, y ves que han asumido el lugar en el que están. Porque si yo tengo, no sé, por ejemplo, 70 años, y llega a esa edad, por más que me empeñe en tener 20, no lo voy a conseguir. Puedo intentar cuidarme, estar joven, pero comportarme como alguien de 20, lo único que va a hacer es convertirme en una especie de caricatura y en una persona cada vez más vacía porque no está en el lugar que le corresponde. Es como si yo ahora me empeño que tengo que estar en Madrid y hago como si estuviera en Madrid. Y digo, ¿dónde vamos? Al metro, vamos a la Puerta del Sol. Dirías, esta persona está fuera de lugar. Pues lo mismo puede pasar con la edad cuando uno no está en su edad y no sabe con sabiduría ponerse en el lugar que le corresponde, sacando el mayor partido de esa fase de la vida por la que todos vamos a pasar. Y cuanto más miedo tengamos a eso, más fuera de lugar estaremos y más huyendo de nuestra propia realidad interior y de nuestra propia capacidad para poder evolucionar a través de esa situación. Si no conseguimos superar las fases anteriores, como digo, sigo en la adolescencia, tengo 60 años, pues la señora tiene que ir muy aparentando ser mucho más joven, vestida como una chica de 18, y el señor tiene que ir a buscar jovencitas jóvenes para sentirse joven, porque si no siento que soy viejo. Y a veces las crisis, típicas crisis de los 40 o de los 50, o las que sean, son como una especie de revivir las crisis adolescentes, muchas veces porque no se han pasado. ¿Qué ocurre si los hijos, como en España, viven con los padres hasta que tienen 40 años? O 50 o hasta 60, en contra, ¿no? Mientras duren los padres. ¿Qué ocurre si la madre, por ejemplo, que es un paciente mío, que le ocurría que su madre le llamaba 10 veces al día, no le dejaba salir con los amigos ni a cenar, y si salía a tomar algo muy tarde podía llegar a casa a las 10 de la noche, tenía 50 años. Evidentemente, con esa situación, ni se planteaba la posibilidad de tener una novia, porque cuando lo intentaba, la madre todavía estaba más encima, y le hacía la vida imposible. Eso es el extremo. Pero sin llegar al extremo, hay personas que tienen una madre que les resuelve la vida, se lo hace todo, y aunque se vayan a vivir a otra casa, por caso de un amigo que conozco, médico, currículum impresionante, se va a vivir a otra casa, que por cierto es de los padres, no le cuesta nada, o sea, ni siquiera su casa, y la madre va todos los días a limpiarle la casa, a lavarle la ropa y a hacerle la comida. ¿Esa persona puede realmente ser autosuficiente y madurar? Pues no, tal vez debería la crisis de la adolescencia a los 50 años. Y evidentemente no tiene novia. Tiene 40 años. Ya, o sea, no tiene 15 años, ya tiene 40 años y lleva así desde los 30 años. ¿Cómo será su crisis de la edad adulta? ¿Qué se va a plantear el día que se dé cuenta que no ha vivido las etapas que le correspondían porque está sobreprotegido? Y tampoco es la culpa de la madre, porque eso también es un juego en el que él entra, porque se deja entrar en ese juego. ¿O qué le puede pasar a su madre si se da cuenta de que le ha cortado las alas a su hijo? Lo dicho en términos psicoanalíticos, la ha castrado porque no la ha dejado expresarse en el mundo. Pues también la madre puede entrar en una crisis si es consciente de que a su hijo lo ha asfixiado. Es una posible crisis, o sea, no solamente la crisis de mi vida se termina, sino que es la crisis también de qué he hecho con mi vida, no mira atrás y se plantea los errores que ha podido cometer y en qué podría o qué podría hacer con su vida para arreglar todo eso. A veces tiene arreglo, a veces ya no tiene arreglo. Pues qué puedo hacer conmigo mismo si lo que he hecho no tengo arreglo, pues al menos perdonarme. Pero no es perdonarme de me perdono y sigo. Es una introspección de reflexión para tener un cambio de actitud. Y autores como Viktor Frankl, él sí pasó por la tercera edad y llegó hasta los 92 años, y siguiendo desde la experiencia, pues hablan de que al final de la vida, sobre todo, se trata de trabajar la actitud con la que uno vive las dificultades, con la que uno expresa quién es, aunque ya lo he contado en otros momentos, en estos días, pues Viktor Frankl, aunque tuviera 70 y pico años, seguía trepando por las montañas, se sacó el carnet de pilotar avionetas a los 60 y siguió dando conferencias prácticamente hasta el final de su vida, porque él disfrutaba haciendo eso y eso le mantenía vivo y le mantenía con ganas de seguir avanzando. Eso era parte de su vida. Y realmente alguien que ve el trabajo como una vocación, es posible que siga toda su vida y se sienta realizado haciendo todo esto. Otro caso curioso es el caso de una orientalista que vivió a principios del siglo XX, Alexandra Davidny, no sé si os suena alguno, que con 40 años tuvo una crisis matrimonial y decidió que se iba a Oriente a investigar esas culturas orientales. Fue la primera mujer que entró a pie en Tíbet cuando estaba prohibido, disfrazada de tibetana. La primera mujer occidental que se hizo monja budista. Y esta mujer se dedicó a escribir muchos libros muy interesantes sobre sus viajes a Oriente, aprendió muchos dialectos orientales, y digo que empezó a los 40 años, o sea, no empezó con su vocación a los 20 años. Y con 101 años, ella vivía en una casa en Francia, es original de Francia, estaba escribiendo pues, sus libros, sus memorias y todo esto, y con 101 años renovó su pasaporte. La pregunta que nos hacíamos este verano que visitábamos José Antonio y yo la casa donde ella estuvo viviendo, que es un personaje también tener en cuenta sobre cómo evolucionar en la vida, la pregunta que nos hacíamos era si el pasaporte era una especie de broma de me voy al más allá o realmente estaba planteándose hacer algo bien. Entonces, hasta el final de su vida decían que andaba unos 20 o 30 kilómetros diarios, supongo que ya al final pues no sería tan fácil, porque se pasó caminando, sus viajes por el Tíbet de miles de kilómetros eran caminando, montada en un yak y durmiendo en tiendas hechas con unas lonas ahí muy precarias a 20 o 30 grados bajo cero. Una auténtica aventurera a principios del siglo XX, o sea, no estoy hablando de ahora que me cojo la mochila y me voy, sino a principios del siglo XX, que tenía que ir prácticamente a pie y los viajes eran muy, muy largos, ¿no? Entonces, ¿cómo viviría ya la crisis de la tercera edad? Pues parece que no tenía tiempo para la crisis porque la crisis ya la tuvo y redefinió su vida y vivió con mucha plenitud. No sé si queréis decir algún ejemplo más o plantear alguna cuestión, que tampoco quiero extenderme mucho más, de ser un comentario, algunas cuestiones o provocaciones, sí. Quizás comentar el asunto del mito de la eterna juventud que vivimos en Occidente. Sí. Es un tema interesante. La gente busca quedarse, digamos, congelada en una etapa joven y no seguir hacia adelante. Entonces pensar que la vida siempre puede quedarse congelada en la juventud, cuando hablamos de las etapas. que la vida hay que vivirla plenamente de acuerdo a cómo vas pasando las cosas, cada uno tiene el tiempo. Entonces, el asunto que hace, considero que lo que tiene de erróneo es pensar que la eterna cultura es un cambio físico. Disculpa, ahora se va. Que decía que el mito de la eterna juventud adolece de un problema serio, y es pensar que la eterna juventud es material, o sea, física, mi cuerpo. La eterna juventud está en la fuente del interior de cada uno. Entonces, en el momento en que conectamos con la fuente, conectamos con una, con algo que se está renovando continuamente, es la eterna juventud está dentro, es la conexión con la fuente. Eso es lo que nos da a nosotros después. Vitalidad, que es lo que comentaba antes. Maribel, sí, que lo importante de vivir cada etapa y aceptarla, en la medida que uno lo acepte, esa aceptación le da a uno paz, le da tranquilidad, y en la medida que lo vive, en la etapa que le corresponde, en esa medida está en paz con uno mismo. Y yo creo que uno de los secretos de la felicidad es eso, estar en paz, claro, con uno mismo. Sí, sí, desde luego que sí, desde luego que vivir cada etapa, relación con lo que habéis dicho, es, y no quedarse estancado, favorece descubrir cosas nuevas aunque nos den miedo. Entonces, si yo quiero seguir en los 18 años, es como si me voy de viaje y me quedo una de las paradas y ya no quiero avanzar. Quiero ir de aquí a Buenos Aires, en miles y miles de kilómetros, y quiero llegar, pero resulta que por el camino encuentro un sitio muy bonito y me quedo ahí. Y estoy al principio del camino, pues me voy a perder otras etapas posteriores. Si me encuentro que hay que subir una montaña, pues no voy a subir la montaña, pero lo que no sé es que subiendo esa montaña me voy a fortalecer. Pero claro, subir la montaña pues cuesta trabajo. Y así la vida tiene subidas y bajadas, y uno quiere escapar también del sufrimiento. Es el mito de la eterna juventud y el mito de nunca quiero sufrir. Y también decía Viktor Frankl, cuanto más huimos del sufrimiento, más sufrimos, porque no estamos preparados para enfrentarnos a él. Pues también es acercarse al sufrimiento, intentando subir la montaña de la mejor manera posible y aprendiendo de él, ¿no? ¿Quién quería hablar por aquí? Sí. En tu experiencia, más allá de la generalidad, que es decir, que asumir la crisis, que asumir cada etapa y estar en paz, correcto, pero en tu experiencia clínica con distintos pacientes, distintas personas, la lectura que hayas podido hacer, ¿pudieras ofrecernos algunos tips que le indiquen, que nos indiquen qué cosas es lo que han hecho las personas que regularmente llegan a la edad adulta, a la tercera edad, felices, tranquilos, en paz? ¿Qué es, en concreto, en el día a día, asumir la tercera edad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? A ver, lo primero con respecto a esto es que no hay tips concretos, porque cada uno tiene su experiencia, ¿no? Sí que puede haber una especie de orientación o de idea que tiene que ver con escuchar el propio interior, hacer un trabajo de autoconocimiento, la aceptación de lo que venga, aunque no me guste. Aceptar no es decir, no es resignación, pero aceptar qué cosas vienen y dentro de lo que viene que puedo cambiar, diferenciándolo de lo que no puedo cambiar. Pues si yo me empeño en cambiar algo que no se puede cambiar, que puede ser el envejecimiento, lo único que hago es sufrir innecesariamente. Si hay cosas que podré cambiar, que puede ser mi manera de relacionarme con los demás, buscar valores más espirituales, como dicen esas personas, seguir mi propia vocación, aunque yo ya no esté trabajando. Digo, porque si me gusta la psicología, ¿por qué no puedo leer? O si me gusta la literatura, ¿por qué no puedo leer? O si me gusta, ver la naturaleza. Muchas veces la gente se queja de que no tiene tiempo para sus hobbies o de que no tiene tiempo para hacer lo que le gusta, se jubila y entonces no hago nada porque me ha deprimido, porque ahora no estoy trabajando. Pero antes no te quejabas de que no tenías tiempo para eso. Ya, pero como me he deprimido porque no trabajo, y además como me identifico con lo que hago y no con lo que soy, si no hago nada, entonces no valgo nada. Pero sí, haces algo porque eres alguien, si no, no podrías hacer nada. Entonces, creo que eso tiene que ver con un proceso interior de descubrimiento de uno mismo, viendo qué le pide la vida a uno en cada momento de su vida, y viendo qué puede aportar uno en cada momento de su vida. Recuerdo hace un año y pico que me tocó darles un curso sobre el sentido de la vida a una comunidad de monjes donde el más joven que había tenía 72 años. Y cuando me lo plantearon pensé, ¿y qué les cuento yo a los monjes donde el más joven tiene 72 años? Pues recuerdo que parte del trabajo fue hacerles conscientes de que aunque estuvieran mayores y enfermos tenían muchas cosas que aportar. Pero ellos mismos me las decían a mí, yo les decía, quería saber qué podéis hacer por otros, que a lo mejor no puedes cargarle a alguien las maletas por la artrosis, pero ¿qué puedes hacer por alguien? Pues desde puedo rezar, a puedo escuchar, a puedo estar aprovechando cada momento del día con la máxima alegría posible, y además eso le aporta al que está deprimido una idea de por dónde salir de la depresión, etc. Ellos mismos, en base a ideas que íbamos planteando, veían que no por el hecho de estar al final de la vida dejaban de aportar y que cada momento del día era una oportunidad para poder aportar algo a los demás, incluso para ayudarse a unos a otros en ese viaje hacia el final. Y bueno, estamos juntos, llegando a la meta final, y nos preparamos, también un monje tiene ciertas facilidades en ese sentido, porque se está preparando en la escucha interior, en el silencio, en la dimensión espiritual, y tenían la mayoría pues mucha paz, porque decían que no tenían ganas de morir, decían, bueno, yo acepto que esto viene, y me puedo resistir más o menos, pero toda mi vida ha sido la esperanza de encontrarme con una realidad superior. Entonces tenían ciertas ventajas, pero tenían sus conflictos. No sirvo para nada, soy un inútil, soy una carga, pero bueno, igual sirves para otras cosas que no son manuales, que no son físicas, y puedes, desde tu actitud, desde tu escucha, desde tu experiencia vital, ayudar a otros. Sí. Yo soy muy, muy admirador de la Madre Teresa de Calcuta, y ella tiene un pensamiento que decía, no vivas de fotos amarillas, cuando puedas correr, corre. Cuando ya no puedas correr, trota o camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Cuando no puedas, pero nunca te detengas. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención, quisiera, usted creo que también conoce a profundidad a la Madre Teresa, explicarle un poquito, es como que yo lo he interpretado de que uno siempre debe tener vitalidad y luchar, a pesar de todos los problemas y abrir camino, no es simple de tener. No sé qué, pero me gustaría que pudiera ampliar ese concepto. A ver, yo creo que está muy bien lo que plantea la Madre Teresa, pero tenemos que tener cuidado de no caer en los deberismos. O sea, en el sentido de que como no tengo la fuerza que tiene la Madre Teresa de seguirse arrastrando, aunque ya no le quede nada, resulta que es que yo lo estoy haciendo mal. A veces lo que toca es parar. Estar en silencio, descansar, escuchar la propia necesidad, no siempre uno puede ser la Madre Teresa, y además uno realmente no puede ser la Madre Teresa si antes no se ayuda a sí mismo. Entonces, está bien plantearnos que hasta el final podemos hacer algo, pero no debemos por la fuerza, o no debemos porque hay que deber seguir y seguir, sino que a veces toca parar y escuchar. Incluso la Madre Teresa tuvo una grave crisis de sentido, y por ahí unas cartas suyas escritas donde veía todo oscuro, no había sentido a lo que hacía y sabía que eso era una fase que tenía que atravesar y tenía que aceptar y ver qué podía aprender de eso, pero lo pasó realmente mal y se quedó muy bloqueada un tiempo. Entonces, ahí a lo mejor ella no tenía esa energía y esa vitalidad y le tocaba entrar en su interior y escuchar qué estaba pasando. A veces me ha sucedido con pacientes que la persona ha vivido para otros. Yo creo que me gustaría que un poco me comentara sobre esa línea de diferencia entre vivir para otros o hacer algo por otros, que ha sido uno de los énfasis que yo escuchaba en estos días, de que es algo que le da mucho sentido a la vida hacer algo por el otro. Sin embargo, a veces hay personas, y yo creo que también nos ha pasado, a mí me ha pasado, que hemos construido nuestra vida en función de otros, y eso tampoco es sentido de la vida, ¿verdad? A ver, depende de cómo lo enfoquemos. Si nosotros también somos nosotros, entonces vale. Pero si yo ayudo a los otros olvidándome de mí, entonces si olvido de mí, me olvido de mi sentido. Pues la idea de autotrascender, que es hacer algo por los otros, es hacer algo por los otros cuando yo he encontrado algo por mí y para mí. Si yo por dentro estoy vacía, quiero tapar mi vacío ayudando a otros, me voy al extremo de lo que se llama el personaje del salvador, que es alguien que necesita salvar a los demás para sentir que es algo. La actitud mesiánica, o lo que llaman en la psicología asistencial el aventurismo, que es o la actitud de redención de la humanidad, de yo le salvo y entonces así me siento realizado. Pero entonces puede ser una huida del vacío o de no resolver otros problemas propios. O a veces sin darnos cuenta los que ayudamos a otros, como eso es gratificante, es positivo, es bonito, nos olvidamos de nosotros. Entonces la cuestión es encontrar el equilibrio, por eso digo, nosotros también somos nosotros. Entonces si ayudo a los otros y me olvido de mí, he perdido el equilibrio. Y es difícil, a veces es andar en la cuerda floja, es decir, hasta dónde puedo ayudar y hasta dónde, si ayudo, me estoy perjudicando. Yo creo que se trata de una escucha de los otros y de uno mismo, donde se encuentre un equilibrio donde para ayudar a otro antes me tenga que ayudar a mí. Los terapeutas necesitamos, por ejemplo, momentos de descanso, de desconexión, que no estoy para nadie, me dedico mi tiempo a hacer deporte, aunque parezca que no tengo tiempo, porque si no me cuido, no, mi instrumento, que soy yo, no sirve. Pues es un riesgo que nos puede pasar, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, de me estoy olvidando de mí porque estoy ayudando a los otros. Pues simplemente mantener la conciencia de, bueno, hacia dónde me estoy yendo porque me empiezo a sentir mal. Entonces cuando estás haciéndolo mal, entre comillas, es cuando te empiezas a sentir mal. Entonces no es, eso no es una autotrascendencia, sino es un olvido de uno como para salvar a otro. Entonces ya no estás funcionando adecuadamente. ¿Perdón? La frontera sana del altruismo. Sí, la frontera sana del altruismo es cuando yo estoy dentro de, la, de a quién se le hacen los favores altruistas. O sea, un sano egoísmo, se dice. Si yo para ayudar aquí a alguien me tengo que perjudicar yo y me siento mal, sobre todo no tiene sentido que yo me sacrifique en un momento dado, un sacrificio en un momento dado tiene su sentido. Pero si destruyo mi vida por ayudar a otros, ya he perdido el altruismo realmente. El altruismo sano, entonces es algo que sale de mí espontáneamente, no porque debo hacer. Si ahora alguien me dice aquí, hazme una consulta en el pasillo media hora, aparte de que sé que no sirve para nada, sé que pues tampoco me apetece porque sé que no sirve para nada y además puedo estar cansado. Entonces voy a decir que no, aunque pueda quedar fatal. Porque al final el no es como que de ellos, sino decir, a ver, mi sacrificio puede servir, salvo que alguien no tenga esa ansiedad y no lo cojo y me voy porque es que ahora no me apetece. O sea, ante una urgencia uno reacciona aunque no sea el momento. Aunque esté cansado porque ve que hay algo más importante que si no, no se puede resolver, porque no hay igual otra persona que pueda ayudar o los que estemos, pues estamos haciendo lo que debemos. Entonces, el altruismo tiene que tener en cuenta siempre a uno mismo. Lo que dice el cristianismo de amar al prójimo como a ti mismo. Normalmente se nos olvida la segunda parte de la frase. Ama al prójimo y como a ti mismo, ¿dónde está? Pues en la medida que me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Además, si no, ese amor no es del todo real. Falta algo que es la ecuación del yo. Entonces, si un yo, no puede haber un amor. Si mi yo está destruido por el otro, realmente mi amor no existe. Porque yo no existo. Ah, yo lo he dicho. Bueno, no sé si tenemos que pasar ya... Una más y tenemos que pasar a lo de la presentación del libro. Ah, quería también comentar lo de los privilegios que tenemos, que vamos pasando en ciertas etapas, ¿no? Y uno cuando ya empieza como los gorilas, como los plateados, con el color de nuestro cabello que se va destiñendo o tiñendo de blanco, tiene ciertos privilegios en el sentido de que a lo mejor puede uno... hacer que la gente te ayude en alguna cosa o no ayudar a los demás. Dice que cuando uno llega a cierta edad, pues da muy buenos consejos porque no puede dar malos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces, hay de todo. Sí, hay de todo, ¿no? Y que hay ganancias secundarias y disfrute de cada etapa, ¿no? Dependiendo de cómo la asuma, cómo lo acepte como tal, ¿no? Sí. Y eso, disfrutar de ese momento y disfrutar de esa etapa que tiene también su encanto. Claro, por supuesto. Y si no puedo vivir hacia afuera, vivir hacia adentro, que a veces es lo que nos proporciona una enfermedad, un parón que nos exige quedarnos con nosotros mismos y aunque no nos guste escucharnos y mirar las luces y las sombras de nuestro interior. Bueno, la última y... No, mi caso es muy concreto, ¿no? Personas que toda su vida han vivido heterosexualmente, en matrimonio, y luego llegan a la tercera edad y se dan cuenta que son homosexuales. Se quiere su... Habría que ver el caso concreto de la persona en cuestión, que igual hasta ese momento no había parado a pensar en sí misma y simplemente ha seguido lo que él pensaba que tenía que hacer. Pero habría que ver si esa homosexualidad es expresión de algún conflicto o es que realmente es así y antes no se había dado cuenta. Porque a veces hay una homosexualidad que es más sintomática de algo que no se ha conseguido integrar internamente y otra que es que si la persona es así, ha nacido de esa manera y a lo mejor hasta el momento no se ha dado cuenta. Pues habría que ver en ese caso concreto qué es lo que ha ocurrido y dentro de lo que esté viviendo, si puede estar bien, necesita una ayuda para asimilar todo eso, porque también debe ser duro. De repente, después de toda una vida heterosexual, darse cuenta de que una persona sea homosexual, pues puede sufrir, puede sentir que su vida, en fin. Yo creo que por un lado, ver esa homosexualidad, qué significa para esa persona, y luego ver qué repercusiones tiene sobre su día a día, su salud, sus relaciones sociales, familiares, porque no solamente la persona, sino lo que implica a su alrededor, que puede generar el sufrimiento por la aceptación o no aceptación de los demás. Pero complicado decir ahora algo más sin saber la situación concreta cuál es, y para saberla sería mucho tiempo de hablar y explorar lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por escuchar y participar. Bueno, María Isabel, de nuevo gracias por esta brillante exposición sobre la crisis y el sentido de la vida en la tercera edad. Yo no sé si de verdad terminamos aquí y empezamos contigo de verdad, porque si hay alguna pregunta, alguien tiene una inquietud de verdad que quiera hacer a Maribel, todavía tenemos uno o dos minutos mientras. ¿Sí? No sabía. Sí, no, yo sé que te puse tiempo porque venía el bautizo del libro, pero si hay alguien que quiera hacer algún comentario.